Padre Jehová, el día llegó, es hora de ver de qué lado estoy. Si tu hijo lo vivió y jamás titubeó, también puedo yo imitar su valor. Yo sé que jamás me abandonarás, no importa la prueba, ahí estarás. De ti me asiré y no te soltaré, pues mi fidelidad voy a mantener. La persecución no me detendrá, es mi decisión servirte, Jehová. A todos diré que tú eres mi Dios, pues tu nombre es un orgullo portar. Que yo seré, no fallaré, mi integridad nadie quebrantará. Dame valor para aguantar, con tu poder me sostendrás. Fiel voy a ser. A diario, Jehová, yo siento tu paz, me mueve a seguir hablando de ti. No hay nadie en el cielo, la tierra o el mar que a mí me impida la vida alcanzar. Fiel yo seré, no fallaré, mi integridad nadie quebrantará. Dame valor para aguantar, con tu poder me sostendrás. Fiel yo seré, valor para aguantar, con tu poder me sostendrás. Fiel voy a ser.